Yo corro con una ciclista, la primera parte la hicimos muy bien, creo que todo muy lindo, la organización muy linda, hay un ambiente familiar y muy contento de estar aquí en este lindo pueblo, así que muy contento. Junto con mi grupo El Ciclón de Ezeiza estamos participando y muy lindo. ¿Cuántos deportistas llegaron justamente de Ezeiza a participar hoy en día? De Ezeiza habremos llegado aproximadamente 25 o 30 participantes. Una linda cantidad. Sí, somos un grupo muy lindo de Ezeiza, El Ciclón, y contentos de estar aquí. Y contanos un poquito qué expectativas, más allá de la participación, qué expectativas hay en cuanto a premiación, podio. Bueno, creo que hicimos un buen tiempo, esperamos andar bien en la final.